Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 46ª reflexión. Hoy tenemos a Mega, que nos dice lo next. Hola, Ray. ¿Cómo pudiste superar tu miedo, tus heridas emocionales de tu etapa de bullying? Porque, sinceramente, te veo bien. Yo, en mi caso, también viví una etapa de bullying y me siento afectado todavía a mis 26 años. Vale, una pregunta bastante, bastante potente. Déjame pensar. Ya hablé sobre ello, de hecho, y entiendo que me haces la pregunta porque has visto mis vídeos sobre el bullying. Yo tuve bullying toda mi infancia. Desde la guardería lo recuerdo. Y de hecho, yo he estado en 5 colegios. Mi madre me iba cambiando de colegios porque es que no había forma de que entrara ahí a ningún círculo social. Era siempre el marginado. De hecho, yo era el marginado de los marginados. Estaba el grupo de los marginados que no me aceptaban en esos grupos. Era espectacular. Y luego ya cuando llegué al instituto, el primer año fue... el primer año del instituto, que claro, entras, eres los que llaman el pollo, el novato, y ahí ya te... Bueno, me pintaron la cara de azafrán los mayores, pero al fin no eran mayores, o sea, eran mayores, pero no eran del instituto, era gente de fuera que entraba al instituto y hacía bullying a los nuevos. Espectacular. De hecho, yo llegué un día a clase, o sea, ese día llegó a clase y tenía la cara amarilla y el profesor... Pues al principio, muy idiota, por cierto, porque rollo se burló de mí y yo le dije, y yo le expliqué, le digo, vamos a ver, si gente que me saca 3 años, que encima no es del instituto, me mete azafrán en la cara, te vas a reír de mí tú también. Y la verdad que el tío se quedó bastante, o sea, se quedó blanco, porque es que se dio cuenta de lo subnormal que era. Pero bueno, no le culpo porque la verdad que la psicología hay psicología de personas, no necesariamente porque seas un profesor sea más mayor, significa que tengas más conocimiento. Sobre todo si no has vivido el bullying, si igual no te ha pasado a ti, no te cabe en la cabeza que eso le pueda pasar a otro. ¿Y cómo superé pues todo eso? Bueno, en primer lugar, o sea, yo recuerdo toda mi infancia, ¿vale? Desde párvulos hasta, o sea, la guardería no, quiere decir párvulos. O sea, desde que ya estás a poco de empezar primero de EGB. Yo tenía EGB, BUP y COU y la universidad. No estaba la ESO y toda esta historia que ahí ya me pierdo. Pero vamos, la primaria, ¿no? Antes de la primaria, como si fuéramos parvulitos, llamamos. Yo ya recuerdo que ahí fue, bueno, siempre no sé cómo, no sé qué pasaba, que al final todo el mundo me cogía manía. O sea, es que era una diana perfecta. O sea, era donde la gente se desahogaba conmigo. Me han pegado más palizas a mí que... yo qué sé. Podía haberme metido a luchador de UFC y eso que hacía artes marciales y demás. Pero vamos, me han dado hasta en el carnet de identidad. Es verdad que era muy rápido y me libraba pues 4 de cada 5 veces, pero a la quinta me caía. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que en sexto de GB mi madre me metió en un colegio que era... un colegio que creo que, o sea, han sobrevivido muy pocos de ahí. Los que han sobrevivido están en la cárcel y hay alguno que no. Pero vamos, fue un colegio bastante marginal. De hecho, es que me sacó de allí, me metió así un poco fuera de ya ha empezado el curso. Y de hecho, me acuerdo que llegué yo, todo el mundo a por mí, y luego llegó otro chaval y yo me acuerdo de decirle al chaval, tío, has llegado una semana más tarde que yo y nadie, a él no le pasó nada y yo era el puto centro. Yo creo que también se debía que, de alguna manera, bueno, destacaría de alguna manera, llamaría la atención de alguna manera, pero también no me, o sea, yo no me venía, o sea, no me achantaba. Y eso, por lo que fuera, daba juego y tanto que daba juego. Entonces, eso me pasó en sexto. Recuerdo que séptimo de GB... volví a cambiarme mi madre porque ahí la verdad que mi vida corrió peligro. Ahí mi vida corrió peligro. Pues en séptimo EGB inauguraron un colegio nuevo cerca de donde yo vivía y ese año fue maravilloso. Recuerdo que todos éramos nuevos porque era nuevo el colegio. Entonces fue todo muy bonito y la verdad que ese año fue Ese año viví una experiencia, entiendo, más normal de cualquier persona y todos, o sea, y compañerismo, jugar al fútbol con la gente. No tuve que ganarme la aprobación de nadie, porque es que en los otros no me tocaba, no me quedaba otra y no lo conseguía, ya te digo. O sea, había un grupo de marginados que no querían estar conmigo. Era espectacular. Era un rollo, es en plan, no entres, porque si entras, o sea, ahora mismo están contigo y esa tía aquí en joden, y al estar tú, nos dejan. O sea, estamos marginados, pero por lo menos no nos molestan. Te molestan a ti. Si te vienes con nosotros, nos van a molestar otra vez. No nos interesa. Nos interesa más que estés marginado tú. Era muy gracioso. Ahora, en ese momento, claro, era una mierda. Luego, el octavo de GB, ¿qué pasó? Que pasamos de curso siguiente. De hecho, llegó un novato, me acuerdo. Y yo lo cogí con los brazos abiertos, en plan, bienvenido. Y el tío se peleó conmigo. Que yo quedé diciendo, ¿este qué hace? O sea, tenía una cara de buen chaval, que flipas, y era un hijo de puta de magnitudes importantes. Tan hijo de puta que por esa acción que pasó, al final no nos pegamos, pero vamos, estuvimos a punto en el comedor, en el patio. En el descanso, que automáticamente los cabrones de los que eran cabrones lo cogieron y dijeron, hostia, tío, tú eres de los nuestros. Y yo, ¿qué ha pasado? Entonces, claro, cuando pasé a octavo, que era el último curso, habían repetidores. Y esos repetidores, que eran los malotes, la otra vez la pagaron conmigo, que dije, joder, macho, no hay tu tía. Y bueno, yo intentaba defenderme, yo hacía lo que podía, pero bueno, no lo conseguía, además de que eran normalmente eran más de uno. Entonces, había ya uno o dos que era imposible, que ya eran más fuertes que yo, porque eran repetidores, eran más grandes y de todo. Pero es que encima, bueno, tampoco nunca había sido un gran peleador en toda. O sea, normalmente siempre iba con gente de mi misma edad, no éramos repetidores nadie. Y los malos siempre me cascaban. Yo tendía a huir y cuando alguna vez le plantaba cara a alguno, me la partía. O sea que no había mucho que hacer. Y luego, de hecho, yo me apunté a temas y todo eso pues para aprender, claro. Y luego, cuando llego a octavo y los repetidores, no sé si habían repetidores de 2 y 3 repeticiones, con lo cual eran, o sea, yo tenía 13 años y ellos tenían 16, 17, es decir, eran como el doble que yo. Entonces ahí, bueno, me volvió a caer la del pulpo después de un séptimo muy, que recuerdo con mucho cariño porque éramos todos de la misma edad, no había ningún repetidor y era un colegio nuevo y todos éramos nuevos. Entonces, la verdad que fue todo bastante idílico y llegó octavo y todo eso se fue alta. O sea, fue como ese año, el séptimo curso que ha sido tan idílico, hay que compensarlo con un año el doble de mierda, porque no puede ser que tú hayas tenido un año agradable y fue horrible, fue horrible. Entonces ya, bueno, aprobé octavo, tampoco sé cómo lo hice porque es que o sea, había días que no iba a clase porque estaba acojonado y faltaba a clase porque me daba miedo. De hecho, eso me pasó mucho en ese sexto de GB donde mi vida corrió peligro. El caso que llegamos a primero de BUP y llegamos a primero de BUP y, o sea, el bachiller y ahí éramos todos, pues la mayoría nuevos, otra vez, pero habían repetidores. De hecho, había un tripitidor y ese tripitidor, otra vez, la pagó conmigo. No te sé decir muy bien por qué, pero hostia, era la putita de todos los malotes. Y ese tío estuvo durante todo el año dándome por culo. La verdad que no era como otros, o sea, no era como el resto, la verdad que el tío. Sí que habían un par de chicas muy monas y el tío pues hacía el durito delante de ellas. Y una forma de hacerse el durito era pues caneándome a mí. Entonces, bueno, en fin, pero no era muy a menudo. Yo, la verdad que dentro de lo que cabe, no me hizo la vida imposible, sencillamente de vez en cuando, por así decirlo, me daba un capomo diciendo, tú ahí. De hecho, me daba cabezazos, hacía un daño que te cae y decía, este hijo de puta. Pero bueno, no fue muy, muy tal. Yo, de hecho, entonces hacía taekwondo, iba por ahí, me llamaban el. Bueno, esto creo que fue justo después, pero bueno. El caso es que ya cuando está a punto de acabar el primer curso y tal, no se me ha dado muy bien. Ya no he tenido la putada de octavo, que fue. O sea, sexto y octavo, o sea, sexto fue horrible, mi vida corrió peligro, pero yo tenía 11 años, aún así, o sea, había gente bueno, había un tío allí, que tenía 16 años, que se acabó en la cárcel seguro, no sé si estaba muerto ya, o sea, que pegaba a padres, o sea, venían padres a quejarse y el tío les partía la cara, era espectacular, era bastante peligroso ese tío, yo te digo, hay mucha gente ya que murió de delincuentes, ¿vale? Y gente que estará aún en la cárcel. Y un par que se salvaron. Y de hecho, uno que con el que teníamos bastante enfrentamiento, que era de mi edad, pues luego me lo encontré ya después, el tío mucho mejor y tal. Y hablábamos y, joder, ya éramos más adultos y bueno, estábamos perdonados, ¿no? El uno al otro, pero hostia, en esa época, en fin. El caso, ya cuando va a acabar primero de BUP, que ya que vuelvo a tener ese bullying ahí que me está dando por culo, pues en una de esas el tío va a volver a hacerme un poco de bullying para quedar bien delante de las tías y yo dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Digo, es el momento, porque hasta ese momento siempre que me había enfrentado a alguien me había partido la cara. O sea, siempre huía, pero cuando por fin decía, mira, toma por culo, pues me partía la cara. Era una mierda. O sea, mis experiencias siempre eran, cuando por fin me rebelo y digo que es lo que Dios quiera, me da igual, me sale mal. Digo, joder, tenía que haber salido corriendo. Pues ese día dije, bueno, pues una más. Y me acuerdo que pensé, este tío me pegó unos cabezazos que me duele un montón, el tío era bastante más alto que yo, me sacaba dos cabezas. Y dije, pues voy a darle el cabezazo yo a él, porque igual, o sea, lo pensé muy rápido, dijo, igual el que pega el cabezazo no le duele la cabeza y el que lo recibe sí. Fue mi deducción. Entonces el tío que estaba muy por encima de mí iba a pegar el cabezazo, pegué un salto para arriba, ¡pam! Le pegué en la mandíbula y el tío, la verdad que no dijo nada, se quedó igual y se fue. O sea, rollo como diciendo, vale, debí de hacerle mucho daño. Porque yo de repente dije, hostia, no me duele la cabeza nada. Y el tío se ha ido y ha pasado de mi cara. Y ya, y ese fue el punto de inflexión. O sea, a partir de ahí ya nadie más me volvió a dar por saco. Y sin más. O sea, luego a partir de ahí recuerdo que tuve otros cursos más adelante donde la gente, o sea, había gente repetidores y tal, y sin embargo me llevaba bien con ellos, y ya a partir de ahí me acuerdo que sí, que yo hacía artes marciales, iba por ahí pegando patadas a los árboles, haciéndoles espagat por todos lados. Yo, me llamaban el Shinobi o el Son Goku, y bueno, ya no volví a tener ningún problema de ese tipo. Fue ese el punto de inflexión, pero. Pero bueno, lo intenté como 20 veces previo en toda mi adolescencia, infancia, y me comí la mierda. O sea que, básicamente, la resolución de esto sería, no desesperes, sigue haciendo, o sea, sigue superándolo, luchando para superarlo, y antes o después entiendo que te encontrarás ese lugar, esa situación, y ya te digo, a partir de ahí, he tenido opciones de tener muchas peleas, porque la gente está dispuesta de vez en cuando a pelear, pero con con el don de la palabra y con la presencia, en plan diciendo, de hecho, había gente en mi barrio aún así que era muy peligrosa, y yo siempre les planteé cara, aún sabiendo que me la iban a partir, o que había muchas opciones de partírmela, y nunca se atrevieron. Con lo cual, bueno, un poco saber, es un poco saber tener un buen farol. Estar dispuesto a pelearse si hace falta. Es decir, bueno, si hay que matarse aquí, nos matamos. Pero presencia y luego tener cierto don de la palabra. O sea, decir, a ver, tenemos dos opciones. Jugárnoslo a los dos porque nos la jugamos los dos. Y lo mismo que me gusta hacer tú a mí, te lo podría hacer yo a ti. O sea, que te estás arriesgando. Y buena determinación. Y al final, pues, pues eso. No. Lo bueno es que por ahí ya no pasó, pero no solo en los institutos, en el colegio y demás, tuve esos problemas, sino que en mi propio barrio pudo haber sido bastante. Podría no estar contándolo aquí hace mucho tiempo, pero bueno, no sucedió y no, o sea, al final un poco el tema es que la vida pues hay que tomársela en serio hasta cierto punto. Si vas con miedo por la vida siempre. Igual aguanta más tiempo, porque el cementerio está lleno de valientes, pero vivir la vida como un cobarde es una puta mierda. No te lo recomiendo. Casi es mejor a veces morir como un valiente y decir, bueno, por lo menos he luchado por mi vida, que vivir muchísimos años en, pues eso, con gente dándote capones, tratándote mal y riéndose de ti. A mí desde entonces nunca más. Y me conseguí ganar el respeto. Me costó mucho tiempo, muchos años y muchas partidas de cara. Pero al final se consiguió. Yo creo que al final es un poco una metáfora de la vida, ¿no? Que las cosas se consiguen, pero hay que trabajarlas. Así que, bueno, para esta situación tuya, personal, mega, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, como fueron en mi caso la cantidad de palizas que me llevé, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.